en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 20 de junio de 2024. Como siempre, a través de la radio líder del deporte, esto es Teleelche en Radio Marca. Y en la actualidad del Elche Club de Fútbol, a falta de fichaje de entrenador o de futbolistas, el Elche lo que anunció ayer fue el fichaje del nuevo director de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Elche, Montserrat Hernández. Hasta ayer, nuestro compañero de los medios de comunicación. Digo hasta ayer porque desde ayer, o mejor dicho, desde hoy, pasa a formar parte del Elche Club de Fútbol, con una trayectoria destacada en el ámbito de la prensa deportiva. El periodista ilicitano asume el cargo desde hoy jueves. Desde aquí le deseamos toda la suerte al bueno de Montserrat Hernández. Mientras, el conjunto franjiverde, la entidad que preside Joaquín Buitrago y que de la que es propietario Cristian Bragarnic, pues todavía no ha anunciado el nuevo entrenador. Desde Huesca saben muy poco. Ayer de nuevo el el nuevo presidente, que ya lo fue y que además fue jugador del Elche hace ya casi 40 años, Agustín Lasaosa, volvía a incidir en que todo dependerá del Elche y de Antonio Hidalgo para ser entrenador del Elche, pero que ellos no saben nada. Lasaosa. Iba a decir que las noticias eran del viernes, pero no, tengo noticias fresquísimas, porque acabo de estar con Ángel Martín González hace 10 minutos, 10, media hora, y me ha dicho que ayer habló con el míster y que nadie sabe nada. El Huesca no sabe nada, nadie se ha dirigido al Huesca. Me consta, porque sabéis que yo he jugado en el Elche y tengo amigos y conocidos y gente del entorno del Elche y demás, y aquello es un sinvivir. Ahí sale Antonio Hidalgo por todos los sitios, pero no sé, en realidad no sé más, y haría mal en hablar de algo que no sé. Y en cualquier caso, será una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo. Será una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo. En el corte que pusimos, creo que fue el pasado viernes, terminaba diciendo exactamente lo mismo, que dependerá de ellos dos. ¿Por qué? Porque si uno de los dos, o los dos a medias, a pachas, como se suele decir, ponen los 300.000 euros, el Huesca nada va a poder hacer. De hecho, el Huesca está buscando ya alternativas en el mercado, pero es cierto que pasan las fechas y que el Elche sigue sin anunciar entrenador. En esto del fútbol no puedes poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Y no sería de extrañar que si finalmente, al final, no se consigue el fichaje de Hidalgo, pues hubiese otro nombre encima de la mesa. A ver, los hilos, y ya lo sabéis. Pero que se sepa, en estos momentos sigue siendo la principal opción. Eso no significa que en el club no estén buscando ya jugadores, sobre todo delanteros, que es lo que subrayó en rojo Cristian Bragarnic, el propietario, hace unos días, cuando en rueda de prensa dijo que ya ha dado orden para que se esté especialmente sensible con el fichaje de los delanteros, independientemente de que venga el entrenador mañana o pasado mañana.

Y no porque no esté capacitado o preparado, todo lo contrario, sino porque son muchos años al frente de deportes en Onda Cero, en AS, también en El Mundo, y lógicamente este tipo de noticias, bueno, pues siempre sorprenden, pero desde aquí le mandamos bueno, todas las vibraciones positivas en ese nuevo cargo, con una trayectoria más que destacada en el ámbito de la prensa deportiva. Monserrat es graduado en periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche y cuenta con un máster en innovación periodismo. Desde 2002 ha trabajado en diferentes medios de ámbito nacional, destacando Onda Cero Radio, Diario As y El Mundo, siempre vinculado al área de deportes y al seguimiento de la información del Elche. Lo hemos escuchado cada día y lo hemos leído. En Onda Cero durante los últimos años ha formado parte del área digital en el equipo de desarrollo web de las emisoras regionales. Además, es profesor asociado en la UMH, donde imparte asignaturas de redacción periodística, reporterismo e investigación periodística. También es fundador y codirector del curso de innovación en periodismo deportivo de la Miguel Hernández, en el que hemos colaborado en algunos años a nivel personal, y también del proyecto de la IA, de formación de inteligencia artificial. Bueno, en este nuevo cargo, Montse será el responsable de fortalecer la imagen local y nacional del Elche, así como de la explotación y generación de estrategias de producto, venta y promoción de la marca Elche Club de Fútbol y de la coordinación de las relaciones con los medios de comunicación y las diferentes instituciones públicas y privadas. Desde aquí, querido Montse, te deseamos toda la suerte del mundo, que la vas a necesitar. No es una empresa cualquiera, es una macroempresa gigante que por suerte o por desgracia depende mucho de que la pelotita entre cada fin de semana. Si la pelotita entra más que sale, todos los que trabajáis ahí va a parecer que sois mejores, y sin embargo todos tenéis la misma capacidad, se fiche bien o se fiche mal, pero esto es un club de fútbol y al final, aunque parece que son, y lo son, parcelas independientes, la comunicación con lo deportivo, con lo institucional, con lo social, pero al final, insisto, no tiene nada que ver estar en primera que en segunda, ya solo por el número de personal que se contrata. De hecho, desde que el Elche descendió de primera a segunda, pues se habrá despedido a, no sé, 80 trabajadores, 70, 60, no tengo la cuenta, pero sí bastantes, y eso evidentemente sí influye en todos los departamentos, incluso en la cuantía de los sueldos y absolutamente en todo. Por eso digo que te deseo la mejor de las suertes. Sabes que aquí tienes un amigo, y para cualquier cosa pues vamos a estar en contacto. Por cierto, muchos me preguntáis esto, si supone que Antonio Chávez va a seguir o no. Antonio Chávez, el bueno Antonio Chávez, está de baja por paternidad con su tercer niño. Antonio ya cumple de sobra con lo de familia numerosa, con dos preciosas niñas y un niño que no sé si lo ha tenido ya, pero estará a puntito. Desde aquí todo el apoyo también a su mujer. Y Antonio Chávez, pues en teoría volverá en octubre. Digo en teoría porque aquí no se sabe, pero vamos, lo normal es que vuelva y que ahí tenga Montse la ayuda, sin duda, Antonio Chávez como jefe de, en este caso, jefe de prensa. Bueno, es una figura la de director de comunicación que el Elche no tenía, creo que desde 2015, desde María José Miralles, que fue la última directora de comunicación. Es cierto que en aquella época el Elche estaba en primera división. Bueno, pues ahora el club ha entendido que necesita esa figura para cubrir también la baja de Jorge López, que tan buen trabajo y servicios prestó al Elche Club de Fútbol durante dos décadas. Y bueno, pues como digo, al menos mientras el club no acaba de firmar a un entrenador, pero sí ha firmado a un buen director de comunicación, de relaciones institucionales y de marketing. Bueno, en lo puramente deportivo, antes de que se me olvide que hoy es jueves 20 de junio, y porque las cosas no siempre salen como las planteamos, tienes que estar preparado para lo que pueda pasar con el arroz de este fin de semana. Si has invitado a tu familia o a tus amigos y no consigues la paella perfecta, échale valor y asúmelo. No pongas excusas. tú sigue utilizando arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, y sigue practicando, solo así lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Bueno, pues con arroz Daxa y la actualidad del Elche Club de Fútbol, que está, como digo, atascada con el tema del entrenador. Esto no significa que Chema Aragón esté parado, que el nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol, aunque amenazó, entre comillas, de tomarse una semana de vacaciones el día de su presentación, porque ahora había pocos movimientos, pero es evidente que se está moviendo, que está tocando, que está intentando firmar, porque independientemente de si es Antonio Hidalgo o no el entrenador, de que venga hoy o la semana que viene o el 2 de julio, el club no puede pararse. El club tiene que darle al entrenador las mejores piezas. Que lo ideal es que el entrenador estuviese aquí desde hace dos semanas, por supuestísimo. Que yo soy de la opinión que por esperar dos semanas me espero para firmar a la opción A, al que de verdad me encaja, te lo compro, me espero. Pero eso no significa que el club esté parado y que pueda haber hecho ya algún fichaje, haber cerrado algún precontrato o contrato, y que cuando venga el entrenador se le explique: oye, mira, ojalá hubieras venido antes, te lo hubiéramos consultado, pero no podemos estar parados y este es un buen fichaje para ti o para quien hubiese venido. Eso es ser un buen director deportivo. Yo no voy a enseñar a Chema Aragón, pero los tiempos son los tiempos, y si en estos tiempos en los que nadie corre, todo el mundo tiene una enorme paciencia y casi nadie ficha, bueno, casi nadie no, hay fichajes. Cádiz está fichando, el Granada está fichando y hay clubes que ya están hablando de fichajes. El Elche no puede quedarse parado. ¿Cuál es el principal objetivo, aún sin el beneplácito del nuevo entrenador, porque todavía no hay entrenador oficial? El primer objetivo, ya lo adelantó Cristian Bragarnic, es firmar dos delanteros. Esa rémora, ese lastre, esa cruz, la va a llevar persiguiéndole, va a tener la espina ahí clavada hasta que no consiga un ascenso a Primera División. Sobre todo en la primera temporada en la que desciendes, en la que has tenido el mayor límite salarial, etcétera, etcétera, etcétera. En la que no querías vender y vendiste los principales activos, sobre todo delanteros, en las que querías darle al entrenador buenos delanteros y no se los diste, te falló. Bueno, todo eso supone una losa, por mucho que haya pedido disculpas y haya reconocido su grave error, pero él sabe que para enmendarlo tiene que acertar. Está en deuda con la afición, dos años consecutivos. Tiene que acertar. Y él reconocía, Cristian Bragarnic, el error que supuso el no firmar en tiempo y con capacidad a dos buenos delanteros. Y entiendo a la gente cuando dice que no hemos podido consolidar el equipo que pretendían. Es la verdad. Yo creo que no hemos podido formar la delantera que quisimos, pero ahí está la palabra. Nosotros quisimos. Nosotros intentamos, nosotros hicimos ofertas por más de 10 jugadores y por valores importantes. No valdría la pena ahora que nombre cada jugador, en los cuales muchos no les ha ido bien y uno en el final dice, bueno, menos mal que no los trajimos, y otro les ha ido bien y no los pudimos traer. Y ese sí capaz es nuestra responsabilidad y no haberlo podido concretar. La excusa sería, puedo mostrarle las ofertas, puedo mostrarle las negociaciones, puedo mostrarle que estuvimos hasta el último minuto de mercado pagando lo que no valía un jugador y no se pudo dar. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no puedo decirle a la gente, intenté, quise, probé, no pude. Y si no pude, claramente es donde debo tratar de mejorar o tratar de tener una amplitud de intentar que no nos vuelva a suceder. Porque la verdad que comenzamos la temporada con tres delanteros bastante importantes, donde habíamos planificado vender solo a uno. El desarrollo hizo que se terminen yendo los tres, y que capaz que ese fue otro error de la propiedad, haber aceptado por distintas situaciones de que salgan los tres delanteros sin tener una alternativa primero. Y ese es un aprendizaje que trataremos de que no nos vuelva a pasar en ninguna posición, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado después te muestra que no es tan fácil, por más que parezca y por más que haya dinero, conseguir los jugadores que necesitábamos. Entonces, nos encontramos con capaz la responsabilidad sobre Mourad, donde Mourad en nuestra planificación

A partir de este error, lo único que estamos tratando, cerraremos primero. En cuanto a que iban a salir los tres, no era la planificación. No importa qué pasó, por qué, pero la planificación era solo que salga Lucas Boyé. No teníamos por qué vender a Ponce. No sé si están al tanto. Ponce hoy está muy cerca de venderse en alrededor de 8 millones de dólares. Por lo cual no estábamos tan errados. Pero bueno, en ese momento no era la prioridad. Teníamos también a Pérez, que no era la situación venderlo. Y sobre eso se dio así. Y eso no es ni culpa ni nuestra ni de Sebastián. Cada entrenador tiene perfiles, tiene ideas, tiene... Ahora, el entrenador claramente pensó que los iba a poder reemplazar y nuestra responsabilidad era hacerla y no lo hemos logrado a mejorar o por lo menos estar en los perfiles que buscaba el entrenador. Y bueno, somos responsables de eso. Pero nuestra planificación era que salga solo un delantero de los tres. No era así, más allá de que si hubieran venido los jugadores a exigir o no, porque creo que en el caso de Ponce lo habíamos comprado hace poco, en el caso de Lucas tampoco era una necesidad, pero me parece que era un compromiso que habíamos tomado porque ya le habíamos privado hacía más de dos temporadas la posibilidad de salir. Las explicaciones de Bragarnic, hay que agradecerle esa transparencia en las explicaciones. Yo solo digo lo mismo. Cuando habla de lo de Enteca, lo negociamos, estábamos de acuerdo 15 días antes, sí, pero al final dejarlo para el último día corres ese riesgo de que al final no salga. Porque tu manera de negociar, es la sensación que yo tengo, es de pausa, tranquilo, ya se cansarán, estiras mucho la cuerda y al final puede ser que el último día te salga o que no. Igual que lo de vender a Ponce. Claro, un buen negocio eran 4 millones, pero hubiera sido mejor negocio que Ponce hubiera marcado los 14 goles que ha marcado en Grecia, lo hubiera marcado aquí, el Elche hubiera luchado de verdad por ascender y luego lo vendes por 8 o por 10, porque el fútbol español, 14 goles en el fútbol español o 12, se cotizan más que en el fútbol griego. Pero bueno, está claro que este es un comentario seguramente ventajista. Yo solo digo que el que no arriesga no gana. El que no apuesta de verdad y lo deja para el último momento, corre el riesgo de que no le salga. Tú apuestas en junio y te sale. ¿Que sale más caro? Sí. ¿Que con eso nadie te garantiza el ascenso? No. No te lo garantiza, pero hay más opciones que el no fichar. O sea, si fichas dos buenos delanteros, tienes dos opciones. Una, que te salgan bien y que puedas ascender, y otra, que no te salgan bien y no asciendas. Ahora, si no arriesgas y no apuestas, o fichas lo último que sale en el último día, última hora, lo normal es que no te salga bien. Lo que ya nadie quiere. Pero yo creo que habrá aprendido la lección. En el mercado sudamericano no le discuto un ápice. Ahí en el draft, como él dice, esto no es así. Aunque se esté dejando para última hora. Pero los demás lo pueden dejar para última hora. Insisto, si tú lo fichas en julio, no lo dejas para última hora. Tú a un jugador que está deshojando la margarita le están ofreciendo 200, 210, 220, el Cádiz 240. Tú llegas y dices, me la juego, 300, pero me tienes que contestar ya. Y ese jugador es muy probable que te diga sí, porque más vale pájaro en mano que ciento volando. Ya sé que es fácil hablar. Pero en el fondo se trata de arriesgar, de apostar a ganador, si quieres estar en la verdadera lucha por el ascenso. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca aumenta y sientes un impulso irrefrenable. Revolucionate antes de acelerar con los nuevos A3 Sportback, All Street y Sedán. Condúcelos desde 250 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada 9.545 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96-664-0874. Sale Claudio Bravo, a rechace, Villa, fuera de la portería, va a marcar. ¡Gol, gol, gol, gol! Salimos a ganar con la mejor selección de coches y marcas. Vuelve la ilusión. Juntos somos el motor de La Roja. Marcos Automoción, concesionario oficial de la Selección Española de Fútbol. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Si vas a viajar este verano, hazlo con seguridad. Aprovecha esta super promoción. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible o cheque regalo de Amazon o El Corte Inglés o una recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de las marcas Pirelli y Continental. Oferta válida hasta el 31 de julio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Hoy ha sido presentada la Ultra Hélice, la prueba de resistencia, antiguamente llamada Transilicitana y que cambia denominación y además que presenta novedades. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos de qué se trata. Así es, este jueves 20 de junio de 2024 se ha presentado la nueva prueba de ultrafondo que tendrá lugar en Elche en febrero del año que viene. Se trata de la Ultra Hélice, una carrera de larga distancia que continuará con la esencia de lo que hasta ahora se ha conocido como la Transilicitana. La organización correrá a cargo de la policía local. Alcalde Elche, el comisario jefe César Zaragoza, ha explicado los motivos que llevan a este cambio. Nace porque necesitamos tener un control de la marca. La marca Transilicitana es una marca registrada. Y es una marca registrada a nombre de una serie de policías y también a nombre de una iniciativa privada. Hay personal no policial que forma parte de esa marca. Y en los últimos meses, pues nos ha llegado a la existencia de una serie de discrepancias dentro de la propia marca y además un mayor peso de la iniciativa privada, y que lo que nos preocupaba es que ese esfuerzo policial inicial que se produjo hace muchos años, pues pudiera caer en saco roto, ¿no? Es decir, que no pudiéramos garantizar, primero, el fin altruista de la prueba, segundo, la transparencia absoluta de las cuentas, que es algo que les quiero anunciar ya. Es decir, todas las cuentas de la prueba Transilicitana, que en este caso será la Ultra Hélice, esa prueba va a ser toda totalmente accesible para ustedes en cuanto a sus cuentas, es decir, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y qué se hace si se obtiene algún tipo de rédito, de beneficio, qué se hace con ese beneficio, porque lo que queremos es que redunde en la propia ciudad de Elche. En la rueda de prensa también ha estado presente el alcalde Pablo Ruz, quien ha mostrado todo su apoyo a la organización en esta nueva etapa y ha explicado el objetivo con el que nace la Ultra Hélice. Que esté hoy aquí el alcalde deja claro y sin ningún tipo de fisuras con quién está el ayuntamiento y el respaldo absoluto que esta prueba tiene por parte de toda la institución. Y tiene como objetivo, y esto es muy importante, por eso la presencia de César y de Senén, situar a la ciudad de Elche en el calendario de la ultradistancia, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ultra Hélice va a ser una prueba de referencia nacional e internacional en ese sentido. La Ultra Hélice contará con dos distancias, un recorrido clásico de 100 kilómetros a completar en 24 horas a lo largo de todo el término municipal de Elche y otro más asequible de 50 kilómetros que se deberá completar en 12 horas. Senén Ródenas forma parte de la organización y es intendente de la policía local. Y está ideado precisamente pues para aquellas personas que 100 kilómetros es una distancia muy grande para enfrentarse de buenas a primeras, pero que sí quieren participar de la ultradistancia y que 50 kilómetros les pueden resultar mucho, muy, muy asequibles. La Ultra Élique toma el relevo de la antigua Transilicitana y mantendrá su esencia. La prueba se va a celebrar el 22 de febrero de 2025 y las inscripciones se abren este sábado a las 12 del mediodía a través de la página web de Chiplevante. El recorrido todavía no está especificado, pero la organización ha asegurado que los corredores pasarán por todos los lugares emblemáticos del término municipal. La Ultra Élique se ha fijado como objetivo alcanzar los 1.500 participantes en la distancia de 100 kilómetros y los 500 en la de 50, así como favorecer cada vez más el incremento en el número de participantes femeninas. Bueno, pues echa a andar o a correr, depende de cómo te lo plantees, esa Ultra Élique, el sábado abiertas ya las inscripciones. Vamos a hablar de voleibol y del Club Deportivo Salesianos. Se ha convertido en algo habitual, Paco, como te contaba el pasado martes, en estas fechas, en pleno verano, cuando se disputan los campeonatos de España, el Club Deportivo Salesianos Elche siempre suele destacar con alguna gran actuación. En esta ocasión fue en el Campeonato de España Alevín de voleibol masculino, en el que sus representantes se proclamaron subcampeones. En Teleelche Radio Marca hemos hablado esta semana con los dos entrenadores del equipo, con Rubén Fernández y con Vicente Fernández. Sí, la verdad es que ha sido un gran resultado, que bueno, estamos muy, muy orgullosos, muy contentos, porque la verdad es que los niños y niñas de sexto curso en este año han competido muy bien. Bueno, creo que ha sido una experiencia muy positiva, ya no solo por el resultado, que es un resultado extraordinario, sino por la vivencia que han tenido estos chavales, porque eso también les da alas un poquito para continuar, para saber lo que es una competición de un nivel más exigente al que están acostumbrados. La primera fase se saldó con pleno de victorias. En las eliminatorias, el equipo ilicitano continuó yendo de menos a más hasta alcanzar la final ante el Sporting Santo Domingo de Soria, que se llevó el gato al agua por 2-0. Y fue a partir de la segunda fase cuando empezamos allá un poquito a sentarnos dentro de la competición. Los nenes empezaron a coger confianza y sí que es verdad que las prestaciones del equipo empezaron a subir. De tal manera que justo también en el partido de semifinales fuimos capaces de remontar un resultado de un set en contra. Sí, evidentemente, y sobre todo en esta categoría, cuando llegas allí y ves el pabellón como está, muchos papás, mucha afluencia de público, pues hace que ellos al principio entren muy nerviosos. Pero evidentemente cuando ya se acostumbran al pabellón, se acostumbran a las circunstancias de cada partido, han ido mejor. En un principio parecía que estábamos tranquilos. Lo que pasa es que al final del primer set, que empezamos muy bien, lo teníamos controlado, pero sí que es verdad que un par de despistes, un par de errores, digamos, no normales, pues sí que nos hicieron crear esas dudas, esa inseguridad, y al final se nos escapó el primer set. Y luego ya el segundo set, y aquel el equipo se vino arriba, y la verdad es que era un equipo con un potencial tanto de ataque como de juego muy grande, y digamos que no nos dejaron meternos en el partido. Pese a no conquistar el título, este fantástico resultado confirma el gran estado de salud de la cantera del Club Deportivo Salesianos Elche, que sigue apostando por una educación en la que las actividades deportivas tienen un peso muy importante. A ver, yo creo que el trabajo que estamos haciendo en el colegio es un trabajo que desde hace muchísimos años es un trabajo que da resultados, es un trabajo que anima a los niños a hacer deporte. Yo creo que es una identidad propia también del colegio, el tema de cómo se involucra los alumnos en el colegio. Más allá de los resultados, lo que quedan son las experiencias vividas junto al resto de compañeros. Sí, es lo que te comentaba antes, ya no solo la competición en sí, sino todo lo que conlleva, el viaje. No están, son niños todavía muy pequeños, no están acostumbrados a lo mejor a viajar con familia, sí, pero viajar entre ellos a una competición, pues son cosas que ellos, vamos, lo van a recordar seguro, pero no solamente ellos, nosotros también. Nosotros ya llevamos muchos campeonatos a la espalda, pero cada uno es diferente. Que luego, fíjate, que las generaciones, cuando luego se hacen mayores y nos ven por la calle, oye, ¿te acuerdas de aquel campeonato? Qué bien nos lo pasamos, qué tal. Y la verdad es que para nosotros es, mira, se me pone hasta la piel de gallina de pensarlo, porque para ellos es una experiencia espectacular, para los papás y que para nosotros también lo disfrutamos cada viaje. Y esto no termina aquí, porque el próximo fin de semana, de nuevo en Valladolid, Salesianos Elche participará por primera vez con hasta 4 equipos en el Campeonato de España Benjamín de voleibol. En total, entre las disciplinas de voleibol y balonmano, el Club Deportivo Salesianos Elche ha cosechado cerca de 20 medallas a lo largo de las últimas décadas. Pues enhorabuena por lo conseguido y mucha suerte para este próximo fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buenas tardes. Pues mañana volvemos, aunque recuerda que puedes ahora, gracias a Hipo, tu fibra ilicitana, llevarte fibra y móvil con llamadas ilimitadas por 22,20 euros al mes y va incluido, y por línea adicional 5,95 euros y va incluido. O fibra sola por 16,60 euros y va incluido y dos meses gratis por la cara, solamente para nuestros oyentes de Teleelch en Radio Marca y Elche en Punta. Toda la información la tienes en nuestra web teleelch.es o en redipo.es. Que paséis una feliz tarde. Os vemos y nos escuchamos mañana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.